República Argentina habrá de balance positivo o negativo, creo que negativo lo dejamos de lado. Bueno, vamos a preguntar, como lo anunciábamos hoy temprano, está con nosotros el presidente del PRO en la provincia de Entre Ríos, de un año terrible en lo electoral. Hablamos del señor Eduardo Caminal, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Edu? Un placer, días, como siempre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien? Bueno, cierra un año intenso. Movidísimo, movidísimo. Ojo, pero, que a veces hay cosas negativas. Sí. Y uno en este año ha dejado como muchas cosas personales y profesionales, laborales de lado, ¿no? Que hay que recomponerlas. Bueno, se inicia igualmente el año con un desafío importante. Elecciones legislativas, pero importantes. Te haces cargo del PRO en la provincia de Entre Ríos. Y hoy hay que decir que un resultado extraordinario electoral, ¿o no? Sí, por supuesto. Sí, la verdad que sí. La diferencia de un poco más de 20 puntos a nivel provincial y la diferencia de 19.000 votos en Concordia contra un candidato que hoy tiene un cargo nacional, con esa visibilidad y que además fue electo intendente hace 2 años acá, nada, me parece que no es poca cosa lo que se ha logrado. Así que desde ese punto de vista estamos más que contentos. Y se laburó para eso, laburamos mucho. Bueno, estamos hablando de un candidato muy fuerte, pero que hizo mucha territorialidad en la provincia. Eso también jugó a favor, porque me lo han dicho, me lo han destacado, el tema de Rogelio con la presencia en Entre Ríos. ¿Por qué te pregunto esto? Porque en un momento se hablaba que no es de acá y todo esto. Vos lo explicaste en vivo acá también en el programa. Pero también eso es un aspecto positivo, ¿no? El tema es codearse, te diría, con todos los municipios de la provincia, pensando ya en lo que es el 2023, te digo. Sí, parte también es un poco la impronta que tiene Rogelio. Uno vio, debe haber sido el ministro del Interior de la democracia a la fecha que más recorrió la Argentina en su gestión. Eso se vio a las claras, y ni te cuento en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Con lo cual, era medio cantado de que él iba a encarar una campaña en estos términos, estando cerca del vecino, le gusta, cree que la política se construye así, la mejor política pública sale a partir de la discusión que uno tiene con el vecino, en el buen sentido. Así que para los que lo conocemos sabíamos que iba a ser una campaña así intensa y muy territorial. Cuando hablamos de diferentes aristas que puede haber tenido el análisis del triunfo de Juntos por Entre Ríos acá, ¿a dónde apuntás puntualmente vos, Eduardo, que anduviste también un montón? Mira, me parece que hay el voto se compuso de muchas formas. Hay un hartazgo un poco, uno lo percibe, con la dirigencia política en su conjunto. Obviamente que en estos tiempos el hartazgo y el malestar se da más con el oficialismo, con quien tiene responsabilidad de gobierno, puntualmente con el gobierno nacional, ¿no? Donde además estamos acostumbrados, en un país que nos decimos ser federales, estamos acostumbrados todos a mirar qué pasa en Buenos Aires. Y un gobierno que no le ha encontrado la vuelta y que ha profundizado muchas de las crisis que tiene nuestro país. Que, bueno, vos viste todo lo que ha pasado durante la gestión de Alberto Fernández, principalmente en la pandemia. Nada, me parece que había un hartazgo muy profundo de la sociedad. Esto no quiere decir que la sociedad está entusiasmada con la dirigencia de Juntos por el Cambio. Me parece que ahora viene el proceso en que nosotros tenemos que empezar a, de alguna manera, transformar este voto bronca en esperanza o mostrarle a la sociedad que en nuestro espacio político hay un camino y hay voluntad de transformar las cosas, contando la verdad, contando de que no es fácil, de que el proceso que viene es complejo, pero que de alguna manera tenemos que ir mostrando que nosotros tenemos un plan y un programa serio, de equilibrio, que la sociedad lo acepte de cara a lo que se viene, ¿no? Y en estos tiempos, o en estos 2 años que quedan, de alguna manera en el Congreso, ser coherentes, ponerle ese límite que dijimos que le íbamos a poner al kirchnerismo y asumir todas las promesas de la campaña a rajatabla, ¿no? Me parece que eso es lo primero que tenemos que hacer en el Congreso Nacional. Me parece bueno, y te lo cuento en una nota que tuvimos con Rogelio acá, que me dice, che, mirá qué buena pregunta, me dice, no me la... Yo le dije, ¿cómo te pones a trabajar con el gobernador más cuando te toque ser legislador nacional? Y me dijo, va a ser lo principal, ponerme a disposición y ponerme a charlar con las fuerzas políticas para mejorar Entre Ríos. ¿Te fuiste encontrando en este recorrido con problemáticas profundas, me imagino, en la provincia o no? Sí, por supuesto que sí. Creo que también la sociedad de alguna manera se está empezando a dar cuenta de las problemáticas que tenemos como país y como provincia, y creo que ese es el primer paso para empezar una etapa de transformación. Me parece que es darnos cuenta de la situación en la que estamos, dónde estamos parados. A partir de ahí creo que es más sencillo tanto para la dirigencia como para entender lo que hay que hacer el día de mañana, ¿no? Cuando nos toque gobernar, si es que nos toca. En esa postura, si bien vos tenés esa postura, porque siempre lo he manifestado, está bueno que Frigerio diga, me ponga a disposición para sentarme con el gobernador, porque uno entiende que las soluciones, hemos profundizado muchas veces en el tema económico, da la sensación de que las soluciones vienen por cuestiones netamente políticas. Más allá de lo que resolvemos con el dólar, con la inflación, es como una decisión. ¿Y Frigerio toma esa postura o no? Pero sí, yo también creo que los problemas, Argentina tiene más problemas políticos que de otro índole, aunque lo otro está destrozado, pero si primero no arreglamos la composición política y tener la generosidad de poder acordar, por lo menos con los que pensamos más parecido, es difícil que podamos arreglar todos los otros problemas que tenemos en educación, en salud, en seguridad, en la ineficiencia del Estado, en los problemas económicos, inflación, etcétera. Me parece que es el primer paso. Ese paso se logra primero siendo generoso y entendiendo que hay que escuchar al otro, al que tiene vocación de construir puentes, ¿no? Al que está tirando piedra todo el día, habrá que dejarlo a un costado. Pero al que tiene esa vocación de construir puentes, me parece que hay que empezar a encontrar esos puntos en común. Es lo que nos va a sacar de este pozo en el que estamos. No tengo duda, Rogelio es un actor que entiende la política de esta manera y además lo sabe hacer, así que creo que va a ser un poco el camino. Del rol de ministro, hizo eso, sí, ¿no? Casi todos los gobernadores eran peronistas y se sentó con todo. Y eso quiere decir que uno deje de lado principios, valores, ¿no? Su forma de ver las cosas y de pensarlas, pero nada, la política es una herramienta para buscar soluciones y transformar realidades. Bueno, no toda la sociedad piensa como uno, entonces uno también tiene que de alguna manera aceptar de que tiene que modificar un poco sus ideas para empezar a juntar a una mayor porción de la sociedad. Eso va a hacer que todo lo que uno, toda decisión que uno tome sea aceptada y tenga sustento en el tiempo, ¿no? Seguro. Tendría que ser así. Obviamente que esto, después de un laburo intenso que se llevó con los resultados positivos, vos sabés que a mí desde diferentes partes, amigos, me decían, che, ¿qué pasó en Concordia? Abre otro nuevo desafío, el 2023, Eduardo. ¿Se empieza o se calmó un poco y después se va a empezar a analizar cómo se va a trabajar de aquí en más? Mira, por supuesto que nosotros entendemos que, independientemente de que haya habido voto bronca, algún voto esperanza sobre nosotros, etcétera, tenemos la responsabilidad de alguna manera empezar a mostrarle a los concordienses un camino, una salida, y eso requiere de mucho trabajo, tanto político como técnico, porque hay que diagramar políticas públicas del futuro, hay que empezar a analizar una plataforma de gobierno, un programa, independientemente si nosotros después podemos ganar o no, pero el programa tiene que estar, es la forma de que la ciudadanía empiece de alguna manera a valorarnos a nosotros que estamos a la altura de las circunstancias. Nada, me parece que ese es el desafío que viene ahora en el 2022, es construir una plataforma, como te decía, de equilibrio con la mayor de sectores posible políticos dentro de esa discusión. Hay muchos de nosotros como dirigentes, militantes, etcétera, que en nuestra cabeza y a partir de años haciendo política, uno tiene un norte hacia dónde hay que ir, pero me parece que hay que empezar a volcarlo sobre la mesa, volcarlo en un papel, empezar a comunicarlo con mucha claridad, que la sociedad lo pueda comprender, hablar con la sociedad, porque a partir de ahí uno empieza a encontrar soluciones a problemas históricos. Bueno, nada, ese me parece que es el desafío del 2022, y además el backup que nos deja esta campaña, haber conversado mucho con los vecinos, como que de alguna manera te da mucha información para empezar uno a puntear los distintos temas. Fue bueno lo que se mostró de las PASO hasta acá con Galimberti jugando una interna con Frigerio, pero una vez terminadas las PASO se encolumnó rápidamente, pero aparte, por las cifras que se conocen en las generales, trajo todo el caudal de voto también, ¿o no? Sí, por supuesto. O sea que hubo un radicalismo que se encolumnó, salvo sí. Ponerle lo que pasó con Lucía Barisco, que jugó por afuera, pero digo, da la sensación de que el resto acompañó fuertemente. Sí, se trabaja mucho también para salir un poco de los esquemas partidarios y empezar a vernos cada día más con como que somos una gran coalición, ¿no? Y pararnos más desde ese lado que desde el lado de la defensa de la bandera partidaria, ¿no? Obviamente sin dejar de lado nuestros principios, los valores de cada uno, ¿no? Los valores que tiene cada partido. Pero eso es un poco lo que estamos trabajando y empieza a dar su fruto, ¿no? La figura de Frigerio, obviamente, que se transformó en muy convocante. El otro día había un debate con Tolosa, la candidata imperdible. Pero ¿qué ves de esta foto importante con los candidatos a senadores que ganaron en Córdoba, Juez y Lozada en Santa Fe? Pero la cabeza era Rogelio Frigerio. ¿Es importante pensar en este sector de la Argentina o no? Por supuesto, además una región que de alguna una región centro que de alguna manera está instalada, que de alguna manera se suelen hacer gestiones en conjunto entre las tres provincias. Yo creo que como volumen político para negociar con el Estado Nacional y te diría con los mercados externos, hacerlo en conjunto entre las tres provincias pujantes, similares, que dependen mucho del sector agropecuario. La más importante de la Argentina. Me parece que es importante esa señal que dan Frigerio, Carolina Lozada y Luis Juez de cara al futuro y a lo que se viene, ¿no? Y además, dando un mensaje de que en el Congreso quieren darle una impronta un poco más federal, ¿no? A un Congreso unitario, ¿no? Donde hay muchos representantes de la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Para los que creemos en que en el interior hay mucho para desarrollarse, nos entusiasma esto. Pensando en el 2023 y en una fuerza nacional importante, ¿Qué sacas de conclusión de que Frigerio en la provincia haya venido, te digo, desde la, viste estas dos líneas que se marcan claro en junto, que le dicen halcones y palomas, pero que los haya traído a toda la provincia de Entre Ríos, con mensajes contundentes? Por ahí le quedó Carrió, la foto con Carrió fue la única que faltó, pero ¿qué sacas de conclusión de eso? Que es parte de lo que Rogelio ha mostrado tanto en su gestión de ministro como ahora, con la vocación de hablar con todos los actores de la política, tanto de otras fuerzas políticas como de las nuestras, en la cual no todos piensan igual, pero que entendemos, o él entiende, que la salida es en conjunto, y a partir de ahí haberlo recibido a todo es un mensaje, es decir, estoy dispuesto a trabajar con todos, estoy dispuesto a encontrar entre todos algún punto medio que nos convenza y que logremos representar una mayoría importante a nivel nacional, porque no hay que estar ajeno, por más que uno esté haciendo política de Entre Ríos, uno no está ajeno de lo que pasa a nivel nacional y tiene que ser un actor importante en esa construcción política de cara al 23. Yo creo que a nivel nacional, Frigerio posiciona fuertemente a Entre Ríos, lo digo. Para mí hay imágenes que juegan un rol importante y la reta ponerle con Frigerio acá, ha sido una foto de esas importantes que pueden marcar un futuro. Teniendo en cuenta el acompañamiento de la gente, ¿cómo van a trabajar en lo que es Concordia acá en Más? ¿Por qué? Porque Concordia fue casi el departamento, el único que amplió las diferencias. El que más creció de la PASO a la general. A la general. Entonces vos decís, epa, y ahí hay que decir que hay sectores peronistas que vinieron para este lado, hay que decirlo. No hay duda. ¿O no? No hay duda. Yo digo, el voto es prestado. Si nosotros en el 2022/2023 no entendemos o no podemos, de alguna manera, entusiasmar a ese electorado que nos acompañó en esta elección, hacerlos parte de esta construcción política, probablemente si no hacemos bien las cosas nos den la espalda en el 2023. Bueno, vos has dicho, nadie es dueño de los votos. Y también pasa en un sector que por ahí no está tan politizado, ¿no? Ese 30-40% de la sociedad que dependiendo qué proyecto lo entusiasma va cambiando cada 2 años de su voto. Ese es el desafío nuestro. Si en el 23 no logramos mantener este caudal de votos, probablemente algo mal habremos hecho. Puntualmente, ¿qué temas crees que hay que avanzar en lo que va a ser la Cámara Legislativa, más que nada la Cámara de Diputados, que es, pero también senadores de acá, lo que es estos dos años que se vienen, ¿no? Porque se hablan de frenar cuestiones del oficialismo, del kirchnerismo puntualmente, pero ¿cuáles son los temas que te generan? Porque viste que se ha instalado mucho el tema de la cuestión energética y estas cuestiones. ¿Qué crees que se tiene que avanzar? Porque te van a... Seguramente Rogelio te va a venir a decir, che, tenemos que avanzar con proyectos o no. Seguramente, seguramente. Yo lo que digo en primer medida, esto que vos dijiste, que lamento que en la Argentina estemos viviendo esta situación, pero ponerle un límite al kirchnerismo y a Cristina Fernández de Kirchner, y un límite, te diría, abroquelado entre todo el interbloque de Juntos por el Cambio, me parece que eso hay que sostenerlo, hay que construirlo, hay que intentar de que todo el bloque esté unido para de alguna manera cuando vienen con políticas que no están vinculadas a lo que la sociedad está queriendo que se debata, tener a todo el bloque junto por el cambio para ponerle un límite tanto en el Senado como en diputado, me parece que es importante. Hay que trabajar mucho desde lo político para encontrar esa unidad. Nada, después me parece que hay muchas leyes que Argentina necesita, reformas muy profundas que algún día hay que discutirla con seriedad. No podemos seguir viviendo con la inflación que vivimos hace años, siempre tropezando con la misma piedra, siempre de alguna manera en todos los debates que hay tirarse piedras, ¿no? Y que por ahí en el medio del discurso aparecen mentiras, confusiones. Me parece que hay que buscar esa madurez política. Ojalá que se venga un congreso más serio donde se pueda discutir con la verdad, con el objetivo de encontrar soluciones, no con el objetivo de quién gana y quién se beneficia. Dijo Frigerio, hay que poner condiciones para generar trabajo. Bueno, pero es la gran demanda, me parece. Sí, Concordia, ni habla. Pero esas condiciones me parece que se logran dejando a la justicia que sea independiente, no influyendo del sector político, porque cualquier tipo que quiere invertir en este país, si olfatea que hay una justicia que falla, hacer un contrato o una inversión en la Argentina. Me parece que hay que dar señales claras en esa línea. Segundo, creo que tenemos una ley laboral antigua. Esto no quiere decir que en un proyecto de ley donde podamos discutir un poco sobre la legislación laboral, el empleado pierda derecho adquirido, ni mucho menos. Lo que digo es que tenemos que modernizarnos un poco. La pandemia nos demostró que de una punta de acá a una punta del mundo podemos trabajar con total facilidad y eso es lo que está pasando, que hoy el exterior nos está sacando recurso humano para generar recursos económicos en otro país y no en el nuestro. Bueno, me parece que esa discusión hay que darla con seriedad y con todos los actores que integran la vida económica argentina, te diría empresarios, sindicales, políticos de distintos partidos, etcétera, la elección de los gobernadores para que las leyes sean más federales y no todas concentradas en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad. Me parece que el sistema impositivo que tiene Argentina es viejo, es pesado, esto hace que nos obliguen permanentemente a ir por la banquina. Parte de la economía de que uno habla con distintos actores de la economía, el chico, el grande, el mediano, el que hace changa, es como que parte de su vida laboral va por la banquina, termina trabajando en negro. Es aceptado el trabajo en negro, tanto el empleado como el empleador, producto de este estado que agobia, ¿no? Me parece que hay que dar una discusión. Hay ciento y pico de impuestos, si contás los tres niveles del estado, ¿no? En cada factura que uno recibe hay un impuesto metido adentro, que a veces ni nos damos cuenta, ¿eh? Y lo estamos pagando. Nada, creo que hay que achicar eso, hasta para hacer por lo menos el laburo más fácil para los contadores y para cualquier tipo que quiere cerrar un balance a fin de año, ¿no? Hoy es engorrosísimo. Nada, me parece que son las discusiones que a mí me encantaría que se den. tomar la decisión de alguna manera de empezar a tener un estado más chico, y esto no me refiero a que haya que echar gente permanentemente, pero que cualquier ciudadano a pie, a la hora de hacer un trámite, no tenga que pasar por 25 ventanillas y conseguir 25 firmas, ver de qué manera podemos hacer que todo eso que por ahí te lleva 6, 7 meses en poder destrabar algo para hacer un desarrollo económico o lo que fuese, ver cómo lo podemos acotar. Y esto probablemente tenga que ver con achicar esa burocracia del Estado, con también achicar un poco los organismos que tiene el Estado, y me refiero o a los cargos políticos, ¿no? Donde, viste, a veces hay subsecretaría, más direcciones, todo eso genera una ventanilla más en el Estado, una firma más en el Estado, y eso hace que para quien quiere desarrollar una actividad privada sea todo muy engorroso. Me parece que pasa por ahí la reestructuración del Estado más que por echar o no echar un empleado de planta permanente, ¿no? Seguro. Eduardo, ¿qué te dejó Concordia esto, ¿no? Recién hablábamos de la ampliación, pero ¿por qué te pregunto esto? Mucha gente se involucró, mucha gente previo a las elecciones en la calle con los volantes, hablando con la gente, mucha fiscalización en las escuelas, rotando gente. Me parece que eso también son aspectos que te hacen del balance positivo, ¿no? Sí, y además, ¿sabés lo que...? Aparte, estamos hablando de Concordia, cuando toman la magnitud del triunfo de Concordia es histórico, porque estamos hablando, primero, que nunca perdió en ejecutivas el peronismo acá. Pero aparte, en un legislativo, esta diferencia nunca se vio. No. Y ganando un barrio eternamente peronista. Ganando escuelas que nunca habíamos ganado, y por diferencia... Por eso te digo. Interesantes. Nada, yo creo que hay que resaltar mucho del equipo que fuimos conformando... Yo hago política en 2014, más o menos cuando empezó a consolidarse el equipo acá para la candidatura de Macri. Se nota mucho el crecimiento, la gana de participar, una militancia mucho más activa, que de a poco se van transformando en dirigentes o que de alguna manera tienen vocación de poner el cuerpo y estar un poco más visible. Creo que hemos consolidado un buen equipo, no solamente dentro del PRO, sino también en sintonía con la UCR y con algunos otros partidos minoritarios o agrupaciones que están acompañando el Frente Juntos por Entre Ríos. Hay que resaltarlo, el trabajo de los fiscales, silencioso, que a veces uno no sabe quién es el fiscal de determinada escuela, de determinada mesa, que va sin pedir nada, sin avisar que está, y se siente, y pasa todo el día, y además que esa persona después te enterás que anda dando vueltas por la ciudad en forma solitaria, intentando convencer a algún vecino, repartiendo alguna boleta, eso, cuando uno empieza a escuchar ese tipo de cosas, que alguien te dice, che, no, ayer estuvo fulano de tal, y uno no sabe quién es, no, decís, el equipo está cada día más grande, y uno empieza a perder noción de cuán grande es el equipo, ¿no? Y me parece que está bueno que eso pase. Así que estamos recontra contentos. Empezamos a anticipar un 2023 o 2022 ya para frotarse las manos, ¿no? Sí. O sea, a nosotros nos genera mucha responsabilidad esto. Y expectativa, me imagino, ¿no? Sí, expectativa. Mira, porque está buena tu postura, Eduardo, te lo digo, porque vos sabés que enfrente hay una fuerza importante que va a utilizar todo lo que tiene como experiencia para tratar de contrarrestar esto. Correcto, ¿no? Sí. Pero bueno, sabés que ese juego hay que hacerlo. Sí. Ojalá que ese juego sea lo más maduro posible para también si hay que rescatar alguna idea que surja del justicialismo, que tiene mayor experiencia que nosotros en gobernar, que entendemos que puede llegar a servir, por supuesto, tomarlas. Y si hay que acordarlas, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Hay muchos que deben estar escuchando la nota que decís, vamos a llamarlo. No, te iba a decir con esto, con respecto a lo que viene en el 2022, que de alguna manera nosotros queremos intentar hacer el esfuerzo de esta plataforma que yo te decía, bueno, escuchar a la sociedad e intentar construirla con la sociedad, no cosa fácil, porque requiere mucho laburo, hay que conversar muchísimo con la gente, tener mucha paciencia, etcétera, etcétera. Estamos dispuestos a hacerlo. Empezamos la semana pasada un ciclo de debate dentro del partido, ahí en el PRO, que lo está comandando Luis Esteves, que un poco la idea es una vez cada 15 días, por ahí divididos por segmento etario, para no para que la gente no tenga vergüenza de conversar, de hablar, empezar a puntos en común o a partir del debate. Los otros días hubo un arranque preguntándole a los que participaban qué esperaban un poco de este partido político y de este frente, ¿no? Viste que a veces una pregunta tan sencilla, pero nada, a partir de ahí salen miles de disparadores. Está buenísimo. Miles de disparadores. Y la idea ahora, a partir de esos disparadores que hubo la semana pasada, empezar a debate sobre cuestiones puntuales, para ir fijando el criterio político hacia dónde queremos ir, ¿no? Bueno. Porque cuando vos formás tu idea política en base a conversar con muchísimos actores de la sociedad, probablemente sea mucho más contundente el día de mañana. Va a llevar más tiempo construir eso, porque va a requerir de varias reuniones, pero cuando uno termine de sacar una conclusión de esos debates, la medida que tome va a ser mucho más contundente, más avalada por la sociedad, con mayor respaldo, etcétera. Bueno, la idea es empezar a construir ese 2022, por lo menos el primer semestre, construir eso, para a partir de ahí empezar a profundizar más sobre temas más puntuales, ¿no? Te tengo que despedir, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte, porque te conozco, por dónde va a ir la respuesta. Pero obviamente el triunfo que se dio, empiezan a surgir nombres por todos lados, nombres propios te hablo, ¿no? Obviamente que el tuyo se instala fuertemente, pero para decirle a la gente, es muy temprano, seguramente te vas a tomar un tiempito para descansar un poco, pero los nombres aparecen de diferente, y no te hablo de uno, dos, tres, varios, de lo que es el frente, justamente Juntos por Entre Ríos. ¿Qué tenés para decir de eso? No te hablo, no te digo, los tengo, sí, pero sí, no sí, te sí, los sí. quiero decir. Primero, algunos deben ser tirados por intención, sí, con alguna intención. Sí, yo lo que te digo, no hay que poner el carro del caballo. Y soy de los que cree que cualquier persona seria, con voluntad de laburo, honesta, con principio, ¿no? Que quiera asumir la responsabilidad de ser intendente el día de mañana, cualquier tipo lo haría a partir de que exista una buena plataforma de gobierno, un buen consenso dentro de la fuerza política, dentro del frente y en gran medida de la sociedad. Si eso se logra construir, a partir de ahí van a empezar a aparecer esos actores serios que tienen vocación de ponerse el saco dentro de 2 años. Pero hay que construir eso, porque asumir una responsabilidad sin tener mucha noción de lo que uno va a hacer y sin tener mucho consenso de distintos actores, me parece que es para fracasar. Cualquier tipo serio no está en esto para fracasar. Así que me parece que, por eso te decía, lo importante para nosotros es empezar a construir una plataforma en conjunto con la sociedad. Con respecto a los nombres que se tiren, bueno, es medio lógico después de terminar una elección con estos resultados, con la ansiedad a veces que nos suele agarrar que pasen este tipo de cuestiones. En buena hora que haya muchos actores dentro de Juntos por Entre Ríos con vocación de asumir responsabilidad de gobierno. Llamale intendente, llamale secretario, llamale subsecretario, llamale concejales, etcétera, etcétera. Pero primero lo primero, y primero tenemos que tener muy claro los 10, 15 puntos de ejes políticos transformadores para esta ciudad, que entendemos que va a llevar muchísimo tiempo, pero que hay que marcar ese rumbo, y ese rumbo lo tenemos que marcar entre todos los actores de la política y de la sociedad. Ya varios puntos, no le cuento a la gente, varios puntos los tenés. Obviamente que falta desarrollarlo más. Los tenemos, pero por supuesto que los tenemos, pero a veces los tenemos puertas adentro y de alguna manera hay que empezar a llevarlo puertas afuera porque puede haber modificaciones sobre esas ideas que nosotros tenemos. Ese es el laburo que nos viene en el 2022, no poca cosa. Y en simultáneo que vamos a ir haciendo ese laburo, lo tenemos que ir comunicando, tenemos que ir dando señales a la sociedad de que en nuestro espacio hay una voluntad de construir un futuro mejor para Concordia. Bueno, si no si no podemos construir eso, nada, me parece que va a ser difícil que cualquier tipo serio se anime a asumir tremenda responsabilidad. Sí. Tenemos un micro del Consejo Deliberante acá. Cada vez que vienen los del bloque opositor ahora de Junto, manifiestan que tuviste un acompañamiento con ellos. ¿Va a ser ahora con los legisladores nacionales? ¿Va a tener que viajar seguido a Buenos Aires? No creo. Calculo que Rogelio va a armar su equipo. Yo no tengo interés de estar en ese equipo. Prefiero enfocarme en esto que yo te decía, uh-huh, que es esta construcción de este programa para Concordia y para la provincia. Uh-huh. Y además, tengo mi laburo privado, uh-huh, que no hay que demasiado lo descuidé este año, que nada, me gusta demasiado, uh-huh, lo que hago. Y por supuesto que voy a tratar que de alguna manera dividir un poco el día entre, uh-huh, entre ambas cosas, entre, uh-huh, la política, el laburo, la familia, uh-huh, ¿no? Las cuestiones personales que uno la abandonó. Uh-huh. Así que a recomponer todo eso y bueno, y a mirar hacia adelante y nada. Uh-huh. Para eso hay que construir equipo, ¿no? Uh-huh. Porque si uno cree que solo puede con todo, larga fracasada en todos los frentes de la vida. Desligar teniendo confianza es mucho más fácil que desligar si no la tenés, ¿no? Eduardo, gracias, no solo por hoy, sino por todo el año. Ustedes, porque es la amabilidad siempre de la invitación, de que se pueda conversar, de que podamos intercambiar ideas, son las notas que más me gustan, porque más que preguntas, lo que haces acá es darnos la posibilidad de intercambiar opiniones y nada, así que... Que se la pasa muy bien acá. Descansá, ¿eh? Vamos a descansar. Descansá, tomate un enero entero. Sabático el enero nomás. Igual lo